ofrendas urbanas. Me voy a quedar acá para siempre. Jueves, 20 horas. Espérame ahí. Cumplimos años. Todos cumplen años. No, nosotros no cumplimos años porque de chico no entendíamos bien eso de los tiempos. Milton no entendía. Forestier le dijo una vez a Tietita que podía contar para el tomate o el rábano y que los números se hacían para usarlos con los granos y con cuánto pesan, pero que si tenía que contar para nosotros tenía que sumar día por día, porque todo crece por día. Y que si hacía eso era mucho número en la cabeza, no los iba a recordar, y además que si era tan lindo festejarlo iba a querer hacer todos los días. No, pero se festeja solo el día que nacieron. Nosotros no podemos festejar ese día. Yo un día festejé igual. Sí, porque quería saber cómo era lo de apagar las velas, que todo un día entero sea distinto. Me fui con el banquito a la manga a pasar el día cerca del otro molino, que ese día hacía ruido, faltaba aceite. Dos hurones salieron de un pozo, los invité. Me canté lo que me acordaba de la canción de los cumpleaños. Y soplé una velita. Lo que estábamos escuchando es un fragmento de la obra de teatro Aya. Quienes nos visitan en este momento aquí en Ofrendas Urbanas, bienvenidas, chicas. Hola, hola, hola. Hola. Gracias por invitarnos. Por favor, es un gusto. Bienvenidas. Bueno, gracias. ¿Cómo va? Son del campo, no saben cómo apagar el celular. Estábamos haciendo maniobras porque interfería el celular. Bueno, estamos aquí con parte del elenco de Aya. Antes, sí, adelante. Pasan cosas en el estudio. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Ayer tuvimos función, así que bien. Contentas. Contenta, sí. Sí, a pesar de la lluvia viene un montón de gente. Qué lindo. Es una obra para ver un día de lluvia, ¿eh? Es sí, una obra sí. Para ver cualquier día, pero día de lluvia particularmente. ¿Y por qué digo esto? No, para empezar me gustaría como señalar tres elementos que me parecieron interesantes de la obra. Que primero todo un manejo, ¿no? Rural. Vos, María Laura, venís de... Yo soy del campo. No, bueno, sí, nací en Bolívar, así que viví 17 años ajá. Ahí. Después me fui a estudiar a Tandil, así que me quedé un poco ahí en la provincia, en el campo. Y recién vine a Buenos Aires en el 2003. Y mi familia tenía campo, mi mamá era del campo, mis abuelos. A mí particularmente es un lenguaje que me interesa, pero además está tratado muy sutilmente, ¿no? Es como cuando los porteños tratamos de tocar ciertos temas que nos son un poco ajenos. Sí. Aunque no se alude directamente, digo, hay un lenguaje rural, claro, un clima que es muy interesante, ¿no? En la obra. La idea era un poco trabajar con la idea del campo, pero ficcionalizarla de una manera que pueda ser cualquier campo en cualquier lugar, uh-huh. Que no sea algo tan reconocible. Ah, bueno, es un campo en Azul, digamos. Entonces, por eso tiene algunos elementos que son un poco más poéticos o más ajá. Mágicos. Y digo, y hay algo de que no se habla así como hablan ellas dos en la provincia de Buenos Aires, ajá. ¿No? Como hablan las hermanas Caballo. Sí. Entonces por eso digo que está como un poco exagerado para un lado, que tiene que ver con una decisión más como de realismo mágico, si quiere, no sé. Sí, tomando esto que decís vos, era otro punto de los que quería señalar, algo indefinido, pero como una virtud, como... No hace anclaje en ningún lado, entonces se vuelve realmente poético. O sea, cuando parece que va a suceder algo, o estas hermanas, ¿le puedo dar nombres? Sí. Las claro. Hermanas Caballo, que me pareció genial. Personaje. No, hay algo de lo atemporal que puede suceder, pudo haber sucedido en los 50 o el año pasado, que sí. Da un tono poético muy bello, ¿no? Sí, esas fueron decisiones que se tomaron también con respecto a los objetos, como hay objetos de los 80, pero aparece un tema de los Guns que son 90. No queríamos como eso, como echar raíz, digamos, en una cuestión ni temporal ni espacial definida. ¿Por qué no hacen una pequeña sinopsis de qué va la obra para aquellos que no la vieron, o me incluyo, saber un poquito de qué va la historia? La directora pregunta, ¿yo? Hace gestito con la mano. Bueno, es el viaje de Aya a un pueblo del interior que ella en realidad va porque se remata la casa de su abuela, pero llega y no puede quedarse ahí, se queda en un hotel Y ahí escucha este cuento, este especie de mito urbano de las hermanas Caballo, que ella ya había escuchado como un cuento que le había contado su abuela en el pasado, y decide ir a buscarlas. Y un poco en este intercambio las encuentra, las hermanas Caballo la alojan, y un poco en este intercambio de las tres, Aya empieza como a soltar cosas del pasado y un poco a resolver algo de lo que le sucedió familiarmente, como crece, digamos. ese es un poco así como a grandes rasgos la sinopsis. Ajá. A mí me pareció también muy interesante esa idea, porque tiene por momentos desde la narración, parece un cuentito infantil, ¿no? Con todo lo peligroso que puede ser, como los niños que están al borde todo el tiempo, o sea, no sé, hay un riesgo, nunca termina de suceder nada, digamos, tremendo, pero con respecto al miedo que tienen a estas hermanas, es todo lo que se dice, que eso pasa un montón también en los pueblos, ¿no? Lo que se dice, no se sabe bien, las leyendas, claro, las fábulas, lo que se cree. Dice y después lo que es, o sea, ajá, se arma, Aya llega al pueblo, al hotel, y el conserje del hotel, que es Juan Manuel Castiglione, como le empieza a hacer una historia de estas hermanas que es como casi imposible no querer conocerlas, ¿no? Y es toda casi una fantasía. Después llegan y somos nosotras dos, digamos. Sí, igual muy bueno eso para la gente que todavía no vio la obra. Entonces, al principio ya sabe que, bueno, que no pasa nada. El misterio, todo eso. No, pero me parece que es un valor porque se mantiene ese misterio hasta el final. No es que... Sí. O sea, todo el tiempo parece que está por suceder algo. Y de hecho, suceden cosas. No es que no sucede, pero digo, manejas esa tensión muy bien en un clima, digamos, casi oriental, ¿no? Yo me imaginé algo como... tiene algo muy estético, muy oriental o japonés, no sé, por ahí es la sensación que me dio a mí. Sí, no nada, sé si eso estaba pensado. Y eso es un poco, me parece... ella es medio fan de eso. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Le pegó. Estoy influencia del anime, como me gusta mucho Miyazaki, entonces... Ajá. Ahí sí, ahí, de hecho, los títulos de las escenas un poco es como así en copia, podemos decir. Es una copia. No sé, como el viaje de Chihiro. Cada escena tiene su título. Es un poco en referencia también a ese cine. Y estéticamente también desde el clima que se crea con la escenografía, también muy cuidada, ¿no? Me da la sensación de que está muy bien pensada. ¿Cómo fue ese trabajo con los escenógrafos, si lo quieren nombrar también? Sí, yo la puesta de luces. Con el equipo técnico le pasé como material visual, película de Miyazaki, le pasé como tonos a trabajar, colores, y ahí me un poco hice de Wes Anderson, digamos, como le pasé todo el tono ahí de los colores de sus películas y libros, y el músico que es Juan Pablo Fernández, la escenógrafa que es Cecilia Zubialde, la vestuarista Lara Gaudini, como que enseguida engancharon, digamos, por dónde venía, como que lo que presentaron no hubo demasiadas, no hubo cambios, como enseguida, no sé, agarraron el tono y Ceci presentó eso. Por algunas fotos que yo también le había mandado y, no sé, se armó, como que todos entendieron. Eso como que fue, fluyó un montón, digamos, estuvo buenísimo. Sí, es algo, a mi criterio, muy bien logrado, porque uno entra y ya los primeros segundos ya instala un clima. Las alfombritas, no sé, simula, me hace acordar algunos pueblitos de Perú. Sí, que se ven los claro, cuadraditos de tierra. ¿Quiénes eran los chicos que vinieron el otro día con una obra que también transcurría en un pueblo? Ay, ¿cómo se llamaba esa obra? Ya me olvidé. Contame, ¿cómo? Hoy, la semana que viene, ya se olvidaron de nosotros. ¿En efecto? No, en efecto no. Sucede... Nada que ver, es reurbana, en efecto. No, muy urbana. El origen. Ay, la de Valeria. La casa ¿Se de viene tío? Un nuevo sí. teatro de género? Ah. ¿Un nuevo género teatral? Género teatral, campestre. Lo que pasa es que los que venimos del pueblo, como que me parece que hay algo que siempre, digo, eso, no sé, como... Hay como una necesidad. Ayer estaba Horacio Linuría, que también hizo Llanto de Sauce, y decíamos como, bueno, no sé, hay ganas de hablar de eso, o Marce Minino cuando hizo Lote 77, ¿no? Como que... No, ellas también son del sí. interior. Son de allá, sí. de fondo. Acá la las chicas, ¿no? Las chicas, las hermanas. Yo soy de acá, del Barrio Norte. Allá. En el Barrio Norte. No, de todas maneras, digo, no hay muchos temas que tocar. ¿De qué se habla en el teatro? Del amor, la muerte. Del desamor, la muerte. El tema es cómo se aborda. A mí lo que más me impactó, además de las actuaciones, es esta estética visual y me daba la sensación, y ahora me lo corroborás vos, de una impronta, de un guiño al cine muy interesante. Y esto de un tiempo raro, un tiempo que transcurre, como que empieza la obra y podrían haber estado así hace mucho tiempo, con el personaje, el conserje, que remite a los típicos personajes de sí, pueblo, está muy, muy bien logrado. Bueno, Juan también es de azul, además es un buen actor, digamos, si no fuera azul también lo podría ser, pero... O sea, vos elegiste a los actores de acuerdo a propósito, de dónde, ese a dónde habían nacido. Actores del interior. Por el interior del país. No, bueno, pero hay algo que tenía también muy aceitado, como la escucha de cómo se habla. No sé, como que uno ve ese conserje y dice, todos vimos alguna vez un conserje de pueblo así, digamos, como, no sé... Está muy bien lo que armó Juan. Ajá. ¿Y cuál fue el mayor desafío que te presentó la obra? Digo, en algún momento, cuando hay que bajar esa idea que uno tiene... Y por ahí, yo no había escrito una obra antes y me parece que lo que más se me complicó fue como en abrir el texto, digamos, como sí, como la dramaturgia, en abrir el texto, después volver otra vez, una vez que se abrió un montón, porque con los chicos trabajamos... improvisamos mucho sobre lo que se había escrito y después se volvió al texto bastante, digo, como fieles y con igual algunos aportes de ellos. Pero eso me costó porque me llevó mucho tiempo y en un momento uno no sabe si va a encontrar lo que... como que si lo que quiere ver, no sé, o como digo... Eso fue lo que más... en donde más me vi como complicada. ahí. La vamos a invitar... en un pequeño impas en esta nota, a escuchar una canción, nos vamos a ir a la tanda y después vamos a volver con un poco más de Aya. Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Y seguimos al aire en Ofrendas Urbanas, las 21:34 marca nuestro reloj virtual al que nunca le confiamos. Todos los relojes, mira, a ver, acá dice 21:35 dice. Y mirás otro y te dice otra cosa. No sé de dónde agarrar la data. 21:34. Sí, bueno, pero acá justo coincidió. Yo quería hacer como que no, pero... Y sabe que atrasó una hora. Y seguimos con las chicas de Aya. Bueno, hay unos chicos también que hoy no han venido, ¿cierto? Qué cobardes, porque son mujeres. Las mataron ustedes. Mandaron a las chicas. Hablando de eso, ¿cómo fue el elenco? ¿Cómo convocaste el elenco? ¿Ya se conocían? ¿Hiciste casting? Y con Lisi y Juan Manuel Castiglioni habíamos trabajado, y con Bruno Ulisse también en Las Multitudes de Fede León, y con Lisi y con Juan Manuel en Loop de Alfredo Stafferani. Y con Mariel, la conozco hace mucho, y Pau hicimos el taller de dramaturgia de Ariel Farace y ellas leían estos personajes. Entonces ya ahí fue más sencillo. Y no me quedó. Ah, y con Juli Perete, que es la asistente, también nos conocemos de Fede León. Y a Paula Stafolani la conozco desde que nací. Pero no hemos nombrado todavía en toda esta conversación a Paula Stafolani, es verdad, otra actriz. Gran actriz. Que no está. ¿Está en esta obra? Que está en esta obra. Sí. ¿La conoces? Sí. Ah. Bueno, y para todos aquellos que quieran ir a ver Aya, ¿qué hacen? ¿Cuándo? ¿A dónde? Miércoles a las 21 en el Teatro del Abasto, que queda en Humahuaca 3549. ¿Valor de la entrada? Valor de la entrada, 90 pesos. Pero, queridos oyentes, si ustedes van de parte de Ofrendas Urbanas, igual los tienen que llamar primero al 4864-0489 o al 4866-1095, o nos postean en Facebook Ofrendas Urbanas y dicen, quiero ir a ver Aya. Ahí les gestionamos una invitación para que puedan ir a ver la obra, ¿verdad? Buenísimo. Por supuesto. Yo me quedé sin nombrar al iluminador Mariano Arrigoni y a Vale Dalmon, que hizo Las Cabezas de Caballo, que son espectaculares. Uh-huh. Bueno, nada, y aprovechamos también, le mandamos un beso a Norma del teatro. Un beso a Norma del Teatro del Abasto, que ayer cumplió 12 años. ¿12 años, Norma? El teatro. Dije, qué bien que se mantiene. No al trabajo infantil. También vamos a decir que es... Si van, que sean puntuales. Bueno. Está muy bien. Bueno, hagan lo que quieran, pero si son impuntuales... No entran, claro, la pierden. Tal cual. Así que bueno, para antes de despedirlas, les vamos a pedir, como a todos nuestros invitados, que nos dejen una ofrenda urbana. No sé quién, ni quiénes, ni qué. Yo un día iba a un ensayo de Haya, por ahí por Colegiales, por Chacarita, y en la terraza de ahí, por Maure y Rossetti, empiezo a ver que hay un tipo con una camisa de color celeste, moviéndose como en una forma de danza, y que empecé a pensar que se iba a tirar. Entonces me quedé un ratito mirando. ¿Te imaginaste? No, no me imaginé. Yo me lo quedé mirando y dije, bueno, a ver, si se tira, ¿qué hago, no? Lo atajo, digo. Y entonces empecé a mirar, me quedé un ratito mirando y me di cuenta que atrás de ese hombre había un árbol muy grande con mucho follaje que se movía de una manera bastante parecida al tipo. Entonces, después de un ratito, me di cuenta que era una camisa colgada. Muy bien. Y bueno, me quedó esa imagen. Como secándose en la soga, ponele. Sí, sí. Y era el viento, en realidad. Porque a mí el viento me hace imaginar. Era la danza del viento. Por ahí ya se había tirado y quedó solo la camisa. Claro. O el espíritu. ¿Quién lo sabe? Era el viento, muy bueno, era el viento. Muy bueno. Bueno, otra. ¿Tenemos otra? Ay, sí, pero es re tonta comparada con la de ella. Suelen ser las mejores. No, yo solo quería nombrar a las huellas que quedan en el cemento de los perritos. Sí. Que dejan la huella y cuando sí, llueve se tapan con agua. Y al cemento que quedan las patas de los perritos. No, eso. Ella es defensora de animales. Ajá. Por eso. Bueno, pero digo, detrás de toda huella que pisó un animal. El positivo y el negativo. Claro. ¿A qué te referís con defensora de animales? No, le gustan mucho los animales. Mostrale el gatito de Hitler. Se va a violentar. Ay, lo vi. No, bueno, cosas que suceden. Bueno, chicas, muchas gracias por habernos visitado. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchos éxitos. ¿Cuántos años más en cartel piensan estar? El año que viene y todo este año. Muy bien. Qué seguridad. 2014-2015. Bueno, ya saben, vayan todos a ver allá una más de las recomendadas de ofrendas urbanas.